Lucía Calderón. Ni un loco te buscó por las calles, por donde siempre pasabas tú. Te buscó por aquellos lugares donde yo te esperaba y me esperabas tú. ¿A dónde tú te has ido, mi amor? ¿Por qué te tuve yo que perder? ¿Por qué hoy quiero enmendar mi error? Por Dios, prometo no fallarte otra vez, mujer. Tú eres lo que más quiero, por Dios. Mis brazos te llaman otra vez. Contigo son mis sueños de amor. Ven, quédate. Devuélveme la vida. Cambies tu forma de actuar, solo quedan promesas. Yo nunca pude cambiarte con cariño, y te mimaba y te cuidaba ni aquel niño indefenso sin su mamá. Tú, ¿qué crees que el camino que has escogido ha sido el mejor y a toditos tus amigos hablas mal? Pero yo tengo tantas ganas de vivir, y aunque me haga mucha falta, aguantaré hasta curar mis heridas. Eres la vida que nunca pensé vivir. Me demuestras tantas cosas, pero al fin tu mundo es una mentira. Adiós, falso amor, te olvidaré, lo prometo ante Dios, te olvidaré, adiós, falso amor. Se va mi vida, que se va mi vida cuando pienso. No quiero perderte. Sufrir porque lo que viví.